Pues con esta canción, con este Bella Ciao que hemos escuchado ahora en la versión en español, empezamos el programa de hoy y hemos pues iniciado con este tema por una razón muy clara, y es que Bella Ciao es un canto antifascista, es un canto libertario, o mejor dicho, de libertad, ¿no? Es un homenaje a los guerrilleros y a los luchadores partisanos que en el territorio italiano lucharon contra el fascismo y contra el nazismo, ¿no? Es porque esta tarde está con nosotros gente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de San Sebastián de los Reyes, Comisión de la Verdad, corregidme si digo algún dato equivocado, ¿no? Y son Carmen Carreras, que es la secretaria de dicha asociación. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, por haber dedicado este ratito, ¿no?, a estar en Radio Utopía. Encantada de volver. Y Luis Pérez Lara, también de la misma asociación, del mismo grupo, presidente de dicha asociación, además de otras muchas cosas que lleva haciendo en su vida también de luchador también, ¿no? Y que ya estuvo aquí alguna vez para hablar de su historia, de su pasado, ¿no? ¿Te acuerdas, Luis? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Ya pues, creo que me acuerdo. Fue una... La he estado repasando un poquito la entrevista, que fue una entrevista pues larga, ¿no?, en la que pudimos repasar un poquito todas las cosas, ¿no? Todas las cosas de tu vida, tu pasado de luchador antifranquista, antifascista, ¿no? Cosa que seguís los dos siendo, me parece, luchadores antifranquistas y antifascistas. ¿Me equivoco? Y con más razón ahora, por los vientos que corren. Uh-huh. O sea que corren tiempos difíciles para la libertad y para la... Yo siempre me gusta preguntarle a las personas que vienen invitadas, ¿no? ¿Por qué deciden dedicar un viernes por la tarde de su tiempo libre, de su ocio, y no solo un viernes por la tarde, sino muchísimas horas de su día a día, a estar aquí, a estar allí, en estar en diferentes lugares, ¿no? Que tienen que ver con su actividad. Esa es la primera cuestión que a mí me gustaría preguntaros, y luego hablaremos de cuestiones ya un poco más particulares. Pero ya avanzando en lo personal vuestro, Carmen, Luis, contándonos un poquito vuestra historia, vuestra perspectiva personal, ¿no? Bueno, yo creo que eso va con las personas. Yo cuando trabajaba, pues no tenía horario de trabajo, dedicaba toda mi actividad a que en los temas en los que estaba involucrada, pues salieran bien. Yo he trabajado como profesora en la UNED y, bueno, pues he atendido a mis alumnos a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, y me he preocupado de que los temas en los que yo trabajaba pues le llegaran de la mejor forma posible. Ya estoy jubilada y, por lo tanto, puedo dedicar mi tiempo a otras cosas. Coincidió la jubilación con el descubrimiento de la historia local de Sanse, y pues me apasionó el dedicar mi actividad, mis conocimientos, a recuperar la imagen de todas esas personas que fueron represaliadas y que han sido ignoradas, ocultadas, incluso sus descendientes, pues maltratados a lo largo de muchos años. 40 años de dictadura y de silencio, y otros 40 que no se ha hecho lo suficiente para que la imagen, o sea, esas personas, pues ocupen el nivel que les corresponde en la historia local. Uh-huh. Entonces, dedicarte a eso no significa tener un horario, una jornada de trabajo en una fábrica que tienes que fichar y demás, ¿no? Pues surgen los temas y le dedicas el tiempo que haga falta, ¿no? Claro, yo iba a que no te has dedicado a una asociación de jotas, por ejemplo, ¿no? No, porque entre otras cosas me rompería una pierna si bailo, o sea, soy especialista en caerme y romperme algo, no. Bueno, hay, cada uno le gusta una cosa, ¿no? Tiene, no sé, a mí este tema que desconocía, pues la verdad es que, pues por la gente que he conocido en el pueblo, yo llevo solo viviendo aquí en el pueblo 40 años, y entonces, pues no conocía la historia de Sanse, ¿no? Entonces, gracias a un historiador y a los descendientes de los protagonistas de esa época, pues hoy creo que conozco la historia de Sanse mucho mejor que algunos de los que son descendientes de segunda o tercera generación de esas personas, ¿no? Uh-huh. Y me parece tan necesario el recuperar a toda esa gente, porque es que se lo merecen, o sea, no es que perdieron la vida o muchos años de cárcel, es que sus familias han tenido ese estigma, y incluso cuando hemos empezado a trabajar nosotros, que empezamos en el año 2015, 2016, veíamos el miedo a las represalias, a las opiniones de los vecinos de alrededor y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que hayamos conseguido que desde las instituciones locales a esta gente se las trate bien, que se pueda hablar de los nombres de sus abuelos, de sus abuelas, sin ningún miedo, pues yo creo que es algo muy importante para ellos. Es verdad que de primera generación nos queda ya muy pocos descendientes, pero tenemos algunos, y es una satisfacción enorme para ellos. Yo, por un ejemplo, es Benita, ¿no? Que dice, es que ahora puedo hablar de mi padre con cualquiera y diciendo encima que era una buena persona. Entonces, yo creo que eso te satisface tanto, que da igual que sea viernes por la tarde, que domingo por la mañana, que el lunes al mediodía. O sea, cuando tienes algo que hacer que sabes que es fructífero y que va a venir bien a mucha gente, no hay horario, ¿no? No es una fábrica esto donde fichas. ¿Y da igual las ideas políticas que tengas o no? Es decir, esto de la memoria histórica, ¿es una cuestión de personas de izquierdas? Hombre, sin lugar a dudas. No, yo es una pregunta que me hago. Me parece que es razonable pensar que personas que sean demócratas aunque sean de derechas, pueden opinar ah, que... Ah, no, es, por supuesto. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Mira, una de las cosas de las que yo creo que me satisface el haberlo hecho bien, no yo, sino el conjunto de la de los miembros de la asociación, nosotros, los descendientes de las personas que fueron represaliadas a través de consejos de guerra sumarísimos, pues no todos son de izquierdas. En aquel momento los represaliaron evidentemente por ser republicanos. Y podían ser republicanos, comunistas, anarquistas, de todo tipo, ¿no? Socialistas, lo que fuera. O simplemente, pues gente que confiaba en que la república resolviera sus problemas, ¿no? Demócratas. Demócratas, gente bueno, sí, demócratas. Porque yo, entonces, yo creo que cuando se habla... Perdóname, Carmen, ¿eh? Bueno, mírate, ahora te digo, ahora te diré lo que te iba. No, entonces, el hecho... fueron represaliados fundamentalmente por eso, por luchar, por defender los principios de la República. Pero sus descendientes, algunos han mantenido viva esa idea familiar, ¿no? Esa idea de sus abuelos, de sus abuelas, pero otros no. Pero tienen el mismo derecho, si tienen al abuelo en una fosa, a enterrarle dignamente, y tienen el mismo derecho a que no se hable de ellos como asesinos, como, bueno, de todas esas palabras que conocemos. Claro. Y entonces, nosotros hemos intentado que se conozca la verdad, pero de alguna manera lo que siempre decimos es que los descendientes no son responsables de lo que pasó hace 80 años, pero sí que tienen la obligación de defender la memoria de sus antepasados. Uh-huh. Ahora volvemos aquí, pero la perspectiva personal de Luis, de dedicar su tiempo, su esfuerzo, ¿no? Vosotros sois personas ya, como ha apuntado Carmen, pues jubilados, ¿no? Podrías estar en Benidorm, ¿no? Sí. Ayer me hicieron una entrevista y me hicieron una pregunta parecida, ¿no? Que sobre todo llevando más de 70 años militando, pues que cómo seguía, por qué seguía y no dejaba para disfrutar. Mi hija a veces me plantea ese problema también. Pero yo soy una víctima del franquismo. Y han pasado tantos años con la misma crueldad, porque ya no era una represión. Ha habido golpes de Estado en muchos países del mundo, ¿no? Pero se ha resuelto el golpe de Estado y después de unos meses se ha vuelto a, dependiendo quién fuera políticamente eso, pero se ha vuelto a una vida más o menos normal. Es decir, la represión de cárcel, de fusilamientos, incluso la tarea nuestra se produjo después de la guerra, ya no había guerra y siguieron fusilando y fusilando y fusilando hasta que se murió Franco, unas semanas antes se firmó una sentencia de 5 penas de muerte. Es decir, fue tan terrible todo. Y claro, yo que empecé a los 14 años a militar en esta historia, porque estaba mi padre, no conocía a mis padres, en fin, pasó todo lo que pasó, pues yo llevo desde entonces esperando que se resuelvan algunos problemas, y es que es terrible lo que uno ha vivido alrededor. Y claro, cuando tomas esa conciencia, ¿cómo lo dejas si todavía no se han resuelto los problemas? Porque a mí me dicen, bueno, pero otro, pues sí o no, porque yo he visto muchas veces que lo he dejado de hacer una cosa y no, porque no hay la misma toma de conciencia, no hay el mismo compromiso. Hace tiempo, nada más terminar la dictadura, pues había una entrega total, todo el mundo, pero luego la gente, bueno, hay una situación más o menos democrática, pero claro, toda la tarea que estamos haciendo nosotros, claro, menos mal que alguien se ocupa de eso. Yo creo que es una cuestión, digamos, natural. Yo todavía estoy por encontrar a un tío mío que murió en esas malas condiciones. Hay tantas tareas todavía pendientes que yo me siento bien y no he hecho nada de menos de mi vida personal. Bueno, lo he hecho, pero quiero decir que me compensa lo que estoy haciendo. Me compensa porque veo que es una necesidad y que hay que seguir. Uh-huh. Yo antes creo que he dicho mal el nombre de vuestra asociación. La asociación sí. Se denomina Asociación Comisión de la Verdad, pero eso. Sí que está un poco en el contexto de la recuperación de la memoria histórica a nivel del Estado español, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra perspectiva de cuál es la situación actual, cuál es el momento actual de la lucha por la recuperación de la memoria histórica en España? Estamos hablando de tiempos en los que ya ha habido una segunda ley de memoria histórica, la Ley de Memoria Democrática, sí. Que mejora, me parece, la de la época anterior, de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra opinión y vuestra perspectiva de esto? Bueno, yo continúo un poquito y ya lo... Mira, la ley no es un poquito mejor. La ley de memoria democrática ahora es... infinitamente mejor que la... Bueno, las condiciones no eran las mismas. El Zapatero se vio ahí entre la espada y la pared, porque con la ley que hacía, que era bastante deficiente, había muchas cosas que no... Y aún así fue tremendo, ¿no? Todo el mundo se volvió contra eso porque era la primera vez que se hacía una cosa así. Esta ley es una ley íntegra de memoria democrática. Lo que pasa es que hay que desarrollar la ley. Eso es lo que tiene que entender mucha gente que critica. Sí, pero no se ha hecho claro. Es que de golpe no se puede hacer. Fíjate cómo estamos a nivel de aprobar cosas en el Parlamento. Dependiendo de unos votos, que además son unos votos lamentables. Y a veces de un voto sacar una ley. Bueno, quiero decir que la ley se ha puesto en marcha. La ley es muy interesante y lo que hace falta es desarrollarla. Pero en la propia ley hay dos órganos que se tienen que crear para el desarrollo de la ley. Uno que será técnico, que procederá del gobierno, y otro en el cual participaremos las organizaciones de memoria democrática. Uh-huh. Ese consejo que se va a hacer pronto, y que además lo tenemos que reclamar, no tenemos que dormirnos los demás, sino que al gobierno hay que también... porque el gobierno tiene sus problemas, pero ese segundo órgano en el que vamos a participar nos va a permitir naturalmente desarrollar la ley y naturalmente todo aquello que queda todavía por hacer que se ponga en marcha e incluso de una manera, como diría yo, con más fuerza, porque la ley lo permite. Y se van haciendo cosas, pero atajar ya, porque no se puede esperar tanto tiempo. Ya ha sido bastante, ha sido escandaloso el tiempo que ha habido que esperar. Y la ley ahora nos permite hacer más de lo que está haciendo el gobierno. Ya sé, y lo repito otra vez, cómo está el gobierno. El gobierno está... Pues eso. ¿Qué se debería, en tu opinión, hacer que no se está haciendo? Hombre, amparado por la ley actual. Sí. Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, toda la cuestión de las fundaciones franquistas, joseantonianas, todo eso hay que barrerlo de la historia inmediatamente. Es decir, ninguna organización fascista que todavía homenajean al caudillo y que su bandera fundamental... Su razón de ser, ¿no? Hay que acabar con ello porque la ley lo permite. Todo eso hay que hacerlo inmediatamente. Todos esos permisos que se dan todavía o que se hace la vista gorda de actividades fascistas que salen con el puño en alto y que salen con las banderas todavía con el puño, no, la mano. El puño, la mano. Bueno, la con el saludo fascista, ¿no? Vamos. Mi costumbre era la otra. Y... Te ha traicionado tus ganas, sí, de levantar el puño. Pues sí, me ha traicionado. Pero tú fíjate en Roma la que acaban de montar. Sí. Ojo, ojo, que esto no es una broma. Los que hemos vivido de verdad esa... Yo soy una víctima del franquismo, lo he vivido todo porque soy ya muy mayorcito, ¿no? Yo nací en el 36 y me pilló todo. Pero no se pueden esperar. Todas aquellas desventajas que la que ha tenido los obreros, ¿no? El hecho de ser lo que éramos nos impidió estar en los trabajos, es decir, en las organizaciones estatales nunca pudimos encontrar un trabajo porque estaba prohibido. Es decir, el declarar ya definitivamente nulas todas las condenas que se hicieron en el franquismo, incluso compensar más de lo que se está haciendo aquellos que sufrimos toda esa situación y los familiares de aquellos que fueron fusilados y estuvieron en la cárcel, hay que hacer una compensación. Ya se está haciendo el reconocimiento, una vez al año se celebra ya un homenaje, tributo a las víctimas del franquismo. Y en cada sesión de estas, el 31 de octubre, y eso se hizo a propuesta mía con el presidente del gobierno, porque una vez que nos recibió, le planteé toda una cuestión de, naturalmente, reivindicaciones, pero le dije que había una que no podía esperar porque nos estábamos muriendo, y era reconocer a las víctimas ya de pleno y homenajearlas, porque hasta ese momento los homenajes que se han hecho a las víctimas nos las hemos hecho nosotros mismos, a nosotros, porque no, el Estado no lo hacía. Y lo recogió en 2019 y se aprobó en el Senado la propuesta que yo le hice, y desde entonces el 31 de octubre se hace. Bueno, pues hacerlo ya incluso más rápido para las víctimas que están a las puertas de la muerte por edad y por edad. Todo eso. Hay muchas cosas que la ley tiene que son naturalmente extraordinarias, y acelerar ese proceso. Sería la primera demanda, ¿no?, de vuestra asociación, que sería acelerar ese proceso. Carmen, añades. Y sobre todo, perdona, las organizaciones fascistas, por favor, las fundaciones, desaparezcan de la faz de la tierra. Yo creo que una de las cosas que es fundamental es que se pongan con la educación a contar otro relato diferente del que hemos escuchado durante no 40 años, sino 80 años, ¿no? Entonces eso es fundamental, porque es que la gente desconoce, tú imagínate niños que tienen ahora 15, 16 años, que no tienen ni repajolera idea de lo que pasó. Y queremos que lo sepan, no para generar odio, sino para que se pongan los medios para que nunca más vuelva a ocurrir. No se puede evitar una cosa que desconoces, puede llegar y puede volver a ocurrir. Entonces, a mí me parece que la educación es un pilar fundamental para evitar este tipo de cosas. Y la ley recoge que se tienen que incluir en los programas de educación de los distintos niveles este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el problema es que ni los profesores tienen formación en ese campo, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor muy importante que hacer y que no puede esperar. No puede esperar porque las futuras generaciones están hoy en el colegio. Antes yo te interrumpí, mal hecho por mi parte, pero era para comentar algo que tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Es los profesores, los alumnos, la gente, ¿no? Piensa que esto de la memoria histórica, y lo apuntaba un poco al principio, ¿no?, es una cosa como de rojos, de gente de izquierda, un poco trasnochada y tal, ¿no? Hombre, para eso han estado educando. Claro. Durante efectivamente. Mucho tiempo. Y a mí me gustaría que cambiásemos un poco la perspectiva, y en vez de decir ninguna otra cosa, decir que los que murieron, las personas que fueron represaliadas, y el golpe de Estado de Franco y del fascismo, fue para quitar la democracia y la libertad. Y yo creo que eso, que todos nos llamamos a nosotros mismos, seamos de la ideología que seamos, demócratas y defensores de la libertad, creo que unificaría bastante el panorama, ¿no? Yo, cuando hablabas antes de evitar o cambiar ese desconocimiento que hay entre la juventud o entre la gente también mayor, ¿no? Supongo que te refieres a cosas como equidistancia, hubo barbaridades por ambas partes, la República era descontrol, ¿no? Ese es el relato que nos han contado, claro, ¿no? Cuando la República fue una época en la que hubo gobiernos de izquierdas y gobiernos de derecha extrema, como fue el de la CEDA, que fue prácticamente la mitad de la República, ¿no? Sí, sí. O sea que hay que desmentir todo este tipo de relato, ¿no? Claro. De narrativa que hay acerca de lo que no fue la República, que no fue una época de caos ni de descontrol, sino que fue una época de educación, de creación de escuelas, de alfabetización de la gente, pero esto le sentaba muy mal a algunos sectores, claro, que no les interesaba esta esta faceta. Nosotros, ¿no?, como asociación, nos hemos propuesto de alguna manera introducir estos nuevos relatos a través de los Jueves de la Memoria. Nosotros es una actividad que llevamos haciendo desde hace 3 años y es más o menos un jueves al mes, quitando las vacaciones y navidades y demás, y tratamos temas todos relacionados con lo que pudo ser y no fue y las consecuencias que tuvo el golpe de Estado. Entonces hemos tenido temas muy diversos, y la verdad es que creemos que estamos colaborando a generar ese otro relato. Hemos traído personas expertas en el tema. Y bueno, ahora hace un ratito ahí fuera estábamos comentando la cuestión de los curas. Mucha gente en este país no conoce que hubo una cárcel especial para curas que se oponían a... y estamos hablando ya de una época bastante... O sea, no acabada la guerra, sino años después, que se oponían a las barbaridades que se estaban haciendo desde el gobierno franquista, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de los niños robados, por ejemplo, uno de los temas que tratamos, por ejemplo, fue Belchite, ¿no? Entonces, el relato que hay de Belchite es el relato... que empieza en el año 37. No cuentan para nada la masacre que hubo nada más empezar el golpe de Estado, en los primeros días del golpe de Estado del año 36, cómo se cargaron al alcalde y a 300 amigos del pueblo. Había niños, mujeres, personas mayores que están saliendo en las exhumaciones de la fosa de Belchite, que se han paralizado porque ya sabéis que en Aragón se ha cancelado la ley de memoria histórica que había de la comunidad, ¿no? Y con el gobierno que hay actualmente. Entonces, está apoyado, si no me equivoco, por Vox, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros nos hemos planteado el generar un relato diferente partiendo de la evidencia, de la documentación, de la experiencia. No nos estamos inventando nada. Todo lo que decimos y queda recogido en nuestra página web son hechos que están constatados, o sea, que se puede demostrar que fueron así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una labor importante que nos hemos propuesto y que, bueno, pues hacemos con mayor o menor éxito. Ahí a veces hemos llegado a 400 personas, otras veces a 150, 200, pero escuchan un relato que para mucha gente es desconocido. Por ejemplo, a finales del año pasado hicimos uno sobre la desbandá. La desbandá se va a celebrar ahora porque fue una masacre de población civil del 7 al 17 de febrero. Y hay todos los años últimamente una marcha. Una marcha, efectivamente. La carretera de Málaga-Almería, ¿no? Sí. Exactamente. Pero la gente no lo sabe. Cuando trajimos gente que hace esa marcha y que organiza esa marcha, en San Sebastián de los Reyes nos dijo gente, es que no teníamos ni repajolera idea de que eso había pasado. Eso se ocultó tanto porque fue tan vergonzoso que el propio franquismo lo calló. No, cosas como tan cercanas como la Legión Cóndor bombardeando con Benalviejo. Por ejemplo. Esto no se conoce aquí en la zona norte de Madrid. No lo conocen ni los de Colmenar. Ni los de Colmenar. O sea, los que lo vivieron, no. Los que lo vivieron, ¿no? Pero es que hay un vídeo grabado por ellos. O sea, el vídeo que existe... una película, el Cuervos Negros, creo que se llama, ¿no? Se basa en la grabación que hace la Legión Cóndor de cómo cargan los aviones con las bombas, cómo bombardean, hacen una de día, otra de noche... Hicieron 2 bombardeos para ver cómo afectaba el bombardear a la población civil en la moral del soldado que está en el frente, para experiencia para la Segunda Guerra Mundial. Hay que hacer una gran labor hacia la sociedad, porque efectivamente, como estaba diciendo Carmen, y tú, el relato que hemos tenido es el de los vencedores. Pero hay que hacer una gran labor desde todos los organismos del Estado y las asociaciones, es una tarea prioritaria que tenemos que hacer, es normalizar la situación. Han pasado ya un montón de años después de que acabó la guerra. Ya llevamos una consolidación progresiva de la democracia, donde hay el hecho de que las exhumaciones que estamos haciendo nosotros, cuando les devolvamos dentro de poco el cuerpo a sus familiares y lo puedan enterrar dignamente, tengan derecho, que lo tienen como todo el mundo, al duelo, cuando se acabara, si un día se acaba todo eso y lo ponemos en orden, es cuando podremos mirarnos a los ojos todos sin que haya detrás de las cortinas el odio que ha mantenido esta gente. Hay que acabar con ese odio. Que nosotros no venimos a hacer nada violento contra nadie, sino a normalizar la situación. ¿Por qué hay una resistencia a normalizar esto que dices? Yo creo que hay una resistencia a normalizarlo en la derecha y también en la izquierda, ¿eh? Sí. A lo mejor tendríamos que hablar un poco de las dos, ¿no? ¿Por qué hay una resistencia, por ejemplo, en la izquierda? ¿Cuál es tu opinión, Luis o Carmen? ¿Por qué crees que en la izquierda hay una resistencia a que esto se considere un episodio histórico, ¿no? Y normalizarlo sin odio. Ya. Bueno, es que en la izquierda nuestro país tiene unas características muy especiales, es decir, en nuestro país hay orgánicamente son comunidades autónomas y hay cada uno que tiene características muy... Y lamentablemente, como estamos viendo ahora precisamente, las organizaciones, algunas organizaciones de izquierda, no todas, en cada uno de estos sitios prima para ellos las ideas que tienen de independencia o de que están siendo maltratados en el reparto. Y la cuestión de las generaciones también, que siguen todavía vivos personas que sufrieron aquello o hijos de esas personas, ¿no? Efectivamente. Me imagino que también hay la flor de piel también. Termino. En la izquierda sí pasa eso. Pero bueno, hay que decir que afortunadamente en solo algunos sectores de la izquierda que tienen prioridades que no se entienden, ¿no? Ya. Que haya que aprobar unos presupuestos en el Congreso y que en la legislatura anterior Esquerra Republicana no vote los presupuestos, pues no, es para subirse por las paredes. Pero entonces, ¿cómo vamos a avanzar en la democracia? Y no digamos en esto, porque a la hora de la ley no se fue más allá porque alguna organización de izquierdas nacionalista puso pegas para que la ley fuera más allá todavía. En fin, así es como está la situación, y no digamos ya las organizaciones de derecha. Mira la que estamos con Jun. Ahora hablamos de la derecha también. ¿Ibas a añadir algo, Carmen? Sí, bueno, cuando habéis dicho lo de los odios y demás, nosotros hemos sido los promotores de las exhumaciones de las fosas de Colmenar, donde hay 107 hombres y una mujer fusilados de 9 pueblos de la zona norte de Madrid, pero de ellos 25 hombres son de San Sebastián de los Reyes. Y hemos estado al pie de fosa, al pie del cañón, durante las dos campañas que ha durado las exhumaciones. Y hemos intentado, y yo creo que en ese sentido ha sido un éxito, conectar con familiares. Esto se corre la voz de unos a otros, han venido a todo el mundo. Hemos atendido a todo el mundo, independientemente de la ideología que pudieran tener en estos momentos, y les hemos dicho lo que estábamos haciendo allí. Nunca, jamás, jamás he oído una palabra de odio de las personas que eran descendientes directos de los fusilados. Vale, nunca, porque ellos lo que querían era recuperar los cuerpos y dar sepultura familiar, ¿no? Digna. Claro. Sí, o sea, ellos decían, han hecho unas salvajadas, pero no ha dicho, o sea, no sé cómo decirte, que nunca he oído odio hacia los... de verdad que no, ¿eh? Y hemos estado todo el mes de agosto en el año 22, el mes de agosto del año 23 y mitad de septiembre y mitad de octubre del año 23. O sea, hemos estado allí de la mañana a la noche durante el tiempo que han estado los antropólogos y arqueólogos y médicos... Forenses. Entonces, hemos estado al pie del cañón y todo lo contrario, o sea, como diciendo, bueno, por fin vamos a recuperar los restos. Pero yo quiero hacer un comentario sobre el papel de la Iglesia. La Iglesia en el golpe de Estado fue un pilar apoyó el golpe de Estado, ¿no? Porque las cosas se le estaban yendo de las manos en el terreno de la educación, en el terreno de el papel asignado a las mujeres y un montón de cosas más. Sin embargo, y eso durante la época franquista, pues ha seguido prácticamente igual, ¿no? O sea, para Franco la Iglesia fue un pilar importante. Totalmente. Pero durante ya la época de la democracia ha habido de todo. En la época de la democracia ha habido de todo. Y hemos sabemos de personas que desde el púlpito han dicho barbaridades, pero nosotros fuimos a hablar con el arzobispo de Madrid, no el que está ahora, sino justo el anterior, que se llamaba Carlos Osoro, y yo me quedé yo llevaba preparadas una serie de una batería de respuestas ante posibles negativas o bueno, os puedo decir que el comportamiento de este señor, el tono, fue exquisito y nos dijo, no tienen que decirme nada más, todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus muertos. Quiero decir que hay un cambio, es verdad que se estaba en ese momento gestionando una ley de memoria histórica y que no son tontos y que saben por dónde iban, pero es que hay un factor humanitario que te impide generar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes negar a que un señor recupere los restos de su abuelo que está en una fosa 80 años? Bueno, pero se están negando. Vamos a la parte de la derecha española, ¿no? Sí. Que esa es la que está así, claramente no normaliza, no quiere normalizar, no quiere aceptar el movimiento de la memoria histórica. Claro. Sí, pero desde la izquierda, que es lo que has preguntado antes, no es que no estén de acuerdo en que se hagan las cosas, lo que no están de acuerdo es en el método. Ya. Entonces, el método, según algunos sectores, nosotros hemos dicho hay que aprovechar todo lo que tenemos, y lo que tenemos es la ley de memoria histórica, la posibilidad de pedir subvenciones, etcétera, y hemos conseguido que esto se haga. Y hay otra gente que dice que es una obligación del Estado y que se encargue el Estado de hacerlo. Y claro, el Estado se está encargando con estas ayudas que nos ha proporcionado y tal, pero no tiene una cuadrilla de antropólogos, de no sé qué y de no sé cuántos, que vayan allí, un médico forense, que un juez, tal. Sabemos la situación que hay. Uh-huh. Entonces, yo creo que buscar un enfrentamiento entre grupos de izquierda por el método es un poco absurdo. Totalmente. Porque el objetivo tanto de unos como de otros es conseguir que no haya más, que no haya restos en las cunetas, conseguir que se haga un relato sobre lo que pasó, que se describa la situación, porque yo he estado viendo ahora las chirigotas de Cádiz y es que hay algunas que son tremendas, ¿no? Y dice, ¿qué decís vosotros si lo que tenéis y lo que estáis defendiendo es porque se lo habéis quitado a nuestros muertos? Esto dicho, ¿no? Claro, claro. Entonces, no hay que buscar ese enfrentamiento, pero sí hay que decir que el relato no es el que nos han contado, ¿eh? Y que tenemos derecho a que nuestro abuelo esté enterrado donde está, como tu abuelo está enterrado, exactamente igual. La derecha española, ¿no? Sí. ¿Cómo veis este punto? Porque esto me parece que también tiene su importancia, dado que ya lo creo. Por lo menos la mitad del tiempo, más o menos, en diferentes lugares, ¿no?, está gobernando la derecha española, ¿no? Sí, sí. La derecha, por cierto, heredera del régimen franquista, que no fue derrotado como, por ejemplo, lo fue el italiano o el alemán, ¿no? No fue derrotado el régimen franquista, ¿no? Claro. Y esto yo creo que determina muchísimo el presente también. Hombre, claro, los pozos que hay todavía de la dictadura son tremendos y de vez en cuando salen a flote. Mira, yo he vivido en otro país durante un periodo, un país europeo, en Francia, cuando fui a conocer a mi padre, me quedé allí un tiempo. Y la derecha que había en Francia, y en la mayor parte de los países de Europa, los países normales, Alemania, Italia, cuando había una derecha civilizada con la que se podía hablar, se podía negociar, se podía llegar a acuerdos. Cuando se había un cambio de gobierno, las cuestiones de Estado importantes o no se tocaban o había unas modificaciones pasajeras, es decir, no se cambiaba la educación en cada cambio de gobierno, no se cambiaban una serie de cosas. Pero la derecha que nosotros hemos heredado de la dictadura es algo verdaderamente preocupante. Es que cuando ellos no gobiernan, es no a todo. Todo lo demás es ilegal para ellos. Es decir, ya ha llegado a decir el otro día que no tenemos constitución ya, que ya no tenemos constitución. La otra dice que estamos en la dictadura ya. Que es claro. Y luego viene de refuerzo Vox. Vox, que es un... Vox, pero es algún movimiento internacional, ¿eh? Ya. Claro que Vox, ¿no? Pero también en Francia está el Frente Nacional. Fíjate, en Hungría, o en Polonia, o en... Incluso en Alemania, ¿eh? En Alemania ahora. Por Alemania, ¿no? Alemania ahora, ojo, que fíjate lo que acaba de ocurrir en Roma, en Italia. También. Es decir, Latinoamérica ni hablemos, en Estados Unidos, ¿no? O sea. Bueno. La extrema derecha está creciendo en una exposición muy, muy preocupante, sí. Pero además con el agravante de que la derecha que tenemos en este país, que también tiene bastante de extrema, pues claro, no tiene ningún problema en gobernar en 140 pueblos de España y en varias comunidades autónomas gobernar con Vox, de tal manera que todos los avances que habíamos conseguido con la Ley de Memoria Democrática, todas las leyes que había en algunas de esas comunidades están desapareciendo. Ahora en Navarra, en Aragón, en Cantabria. Bueno, pues fíjate, tenemos una derecha verdaderamente no admiten, y eso es una herencia de la dictadura, que haya otras ideologías, otras posiciones políticas que no sean las suyas. Uh-huh. Cuando está gobernando alguien de izquierdas, es un ocupa, es un allegado que ha llegado total. Ahí, pero que no. Y con respecto a la memoria histórica, permítanme que apunte que algún día habría que hablar de la restitución del expolio económico a las personas de izquierdas, ya que de esto no se habla. No se habla. Ya no hablo solamente de organizaciones sindicales, que haya habido alguna cosilla, ¿no? Hablo de las familias. Empresas, de todo. A niveles tremendos. Mis abuelos, en un pueblecito de 600 habitantes, tenían unas tierrecitas, el esquimo que llamaban allí, el huertecito, y unas cuantas ovejas. Y fue ganar Franco y le quitaron todo. Pero fíjate que te cuento a un nivel... A medida que había otros niveles fue un escándalo, pero un escándalo tremendo. No, es muy complicado, la situación es muy complicada y tenemos que ser conscientes de ello porque si no... Pues llevamos aquí un rato hablando y yo lo primero que casi quería preguntaros era la asociación, ¿no? Comisión de la Verdad, cuándo surge y demás, pero nos hemos puesto a hablar de temas tan interesantes y tan vinculados, por supuesto, ¿no? Contadnos un poquito cómo surge la asociación Comisión de la Verdad, quién es el que instiga un poco este movimiento, quizá incluso diría que tardío, ¿no? Comparando con el resto de los movimientos de recuperación de la memoria histórica en otros lugares del Estado, ¿no? Sí, bueno, yo voy a decir un poquito porque también tengo que ir un poquito antes y luego ya Carmen. Mira, Carmen eso... tiene mucho que decir. Tenemos mucho que decir porque es verdad. Pues lo de San Sebastián de los Reyes es un hecho exportable, diría yo, es decir, sería como ejemplo, sería bueno que en otros pueblos que hayan ocurrido cosas parecidas se haya hecho lo que se ha hecho aquí. Fue una iniciativa ciudadana al principio, fue un llamamiento, es decir, pues vamos a hablábamos de cómo estaba la situación, de lo que no íbamos conociendo un poco lo que había pasado, no mucho, pero un poco lo que había pasado, y dijimos, bueno, lo mejor será verlo entre todos, y empezamos a establecer unas reuniones donde iba el que quería, era una cosa abierta, ahí había partidos que asistían, habían sindicatos, había y luego gente individual y alguna asociación. Y de ahí surgió lo que pasa es que avanzando en intercambiar opiniones, que no fuimos mucho más allá, se vio la necesidad de que así no avanzábamos porque había que implicar al gobierno, con lo cual en esa complejidad de los que estábamos allí, no todo el mundo estaba de acuerdo, al ayuntamiento ni hablar, algunos, en fin, esas cosas radicales, pero claro, llegó un momento que había que hacer algo ya para el pueblo, para comunicar, y claro, pues había que ir a pedir el teatro para hacerlo, había que hablar con él. Bueno, y entonces surgió la necesidad de hacer una asociación y legalizarla para poder naturalmente tener más posibilidades de hacer las cosas. Carmen y yo fuimos promotores con otros que vinieron después y con los familiares que empezábamos a conocer allí, con los familiares. Y de ahí surgió la asociación. La asociación se encontró con una situación tremenda a medida que fuimos investigando lo que pasó, y luego, como aterrizamos en Colmenar, pues resulta que la cuestión se extendía a toda la zona norte. Había 9 municipios de la época que tenían muertos en la fosa de Colmenar, con lo cual había que extender el proyecto para poderlo llevar al unísono en los 9 municipios. 7, porque 2 habían pasado a ser distritos de Madrid, Fuencarral y Hortaleza. Entonces, bueno, la cuestión fue ahí encontramos al historiador, a Roberto, es decir, fue ya una cosa que nos fueron abriendo caminos, y sobre todo, como decía Carmen antes, la labor de conseguir familiares que tenían muchos un miedo tremendo a ver quién éramos nosotros, a ver quién estaba haciendo eso. Tuvimos que apoyar en los que eran más conocidos y tenían ya... y tenían una historia, eran nietos de los alcaldes muertos, y y a partir de ahí nos abrieron el camino para seguir. Bueno, ese fue el comienzo de la asociación, que está justificadísimo lo que hicimos, porque la asociación tiene ahora 107, 108 socios, y además unos simpatizantes que acuden a todas nuestras actividades, y bueno, hemos logrado que en San Sebastián de los Reyes se hagan una serie de cosas, que una oficina de víctimas, los jueves de la memoria, las actividades... Una oficina de víctimas, esto a lo mejor sería para contarlo, ¿no? Sí, sí, yo lo llamaría cada vez más así, porque ahora vamos a hacer una cosa también con víctimas y con familiares, es decir, todos los perjudicados, por decirlo de alguna manera, por la dictadura, para que haya un reconocimiento de cada uno. Vamos a abrir ahora un capítulo de esos. Por eso me parece bien que se llame así, porque era lo que venía también de la memoria democrática. Que todos somos, de alguna forma, víctimas de la dictadura, ¿no? Claro, nosotros esto en la es asociación... indiscutible, en mi opinión. Ya, ¿no? Pero Luis está refiriendo a que hay una declaración de reparación personal que emite el Ministerio de Justicia, y se lo concede a familiares descendientes que justifiquen el caso de la víctima, ¿no? Entonces, aquí tenemos gente que fue fusilada, gente que estuvo muchos años en la cárcel, y demostrando eso con los sumarios, nosotros tenemos los sumarios de todos ellos. Luis no lo ha dicho, ni yo tampoco, pero creo que es muy importante el que nosotros hemos hecho un libro sobre la historia de San Sebastián de los Reyes, que se llama San Sebastián de los Reyes 1931-1941, una historia convulsa. Y este libro, en la primera edición, que salió en diciembre de 2022, tiene 147 consejos de guerra. Esto puede parecer un número así pequeño, pero es que el pueblo tenía 1.430 habitantes. Eso quiere decir que de cada 10 habitantes, fuera un niño, un anciano, una mujer, un hombre, joven o mayor, de cada 10 habitantes del pueblo, uno sufrió un consejo de guerra. Y de esos consejos de guerra, 32 fue con sentencia de muerte. Ahora volvemos. Carmen, no te nos vayas, porque sí que Luis le tenemos que despedir, que se tiene que marchar, ¿no? Sí, es que tengo que... Hay un acto en Blas de Otero y tengo que hacer la presentación de... Centro que... Cultural Blas de Otero, ¿no? Sí, Centro Cultural Blas de Otero. Pues vamos a quedarnos con una canción, que en este caso con Al Alba, que yo creo que es una canción que nos conmueve a todos y identifica muchos de aspectos de esta cuestión que estamos tratando hoy, ¿no? Y así aprovechamos ya para darte un saludo. Tenéis buenas canciones. Muchas gracias, Luis, por haber venido esta tarde. A vosotros, muchas gracias. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Bueno, pues con el fondo de Al Alba, esta maravillosa canción tan tan simbólica, yo creo. Seguimos hablando con Carmen, de que es de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, la secretaria. Sí, eres la secretaria, da igual, ¿no? El cargo, sí, por supuesto, al final, ¿no? Por supuesto. Pero eres una, desde luego, persona activa en la asociación. Yo quería preguntarte por algunas de las cosas que habéis hecho, sobre todo, ya has hablado de alguna, de la fosa de Colmenar, y has comentado que muchas de las personas de San Sebastián de los Reyes y de otras localidades al final terminan en el cementerio y siendo fusiladas, ¿no? En el cementerio o en la zona de Colmenar Viejo, ¿no? Son fusiladas allí porque el tribunal militar tenía sede en Colmenar Viejo, entonces esta zona había tribunales militares, lo que se llamaba cabeza de partido. Entonces San Sebastián de los Reyes pertenecía a Colmenar. Date cuenta que Colmenar tenía 8.000 habitantes y nosotros 1.400, o sea, era mucho más importante Colmenar, claro, en los años 30 que con respecto a nosotros, ¿no? Entonces nosotros hemos promovido eso por, bueno, pues simplemente por, muchas veces pasa un tren y dices, o me subo o lo pierdo, ¿no? Y yo procuro siempre subirme. Si me tengo que bajar, pues me bajo, ¿no? Y por una casualidad de la vida, pues se nos ofreció la oportunidad de entrar en contacto con Aranzadi. Aranzadi nos dijo cómo se tenía que hacer las solicitudes y tal, y entonces promovimos Aranzadi eso. Aranzadi es la... Aranzadi es la Fundación de Ciencias Aranzadi, que es una de las fundaciones o entidades que han llevado a cabo la mayoría de las exhumaciones que se han hecho en este país. Uh-huh. Pero bueno, lo que quiero decir es en la situación que estamos. La situación es que estamos es que las exhumaciones se han hecho, hay una pequeña zona donde todavía quedan restos y veremos si procedemos a sacarlos, no son muchos. De los 108 fusilados, 18 están enterrados en sepulturas familiares, porque sus familiares iban a la tapia cuando los fusilaban, los cogían y si tenían la oportunidad de enterrarlos, los enterraban. Entonces, ese es el caso de 18 personas. Una de ellas está aquí en el cementerio municipal de San Sebastián de los Reyes, que fue Benito Rodríguez Cascajero, que fue un alcalde de San Sebastián de los Reyes. El otro alcalde es Manuel Mateo López, que está en la fosa. Bueno, entonces, hemos sacado esos de esos 108 cuerpos, al estar 18 en sepulturas familiares, quiere decir que estamos buscando 90, y hemos encontrado 78. Es decir, solo faltan 12 de todos los fusilados, que sabemos dónde pueden estar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso es, por un lado, el estudio antropológico. En ese estudio se determina si es hombre o mujer, la edad que tenía cuando murió, las causas de la muerte, en fin, una serie de cosas. Realmente aquí es fácil porque todos son tíos, todos son hombres, y únicamente hay una mujer, ¿no? Bueno, quiero decir es, el estudio antropológico de los restos que se sacaron en el año 2022 ya están hechos, y los del 2023 están a medio hacer, quiero decir que están. Ese estudio se ha hecho en un laboratorio de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Y luego, nosotros como asociación, a todos los familiares que cumplían los requisitos y que querían, les hemos tomado una muestra de saliva para determinar su ADN, y se han mandado a un laboratorio del País Vasco con el que trabaja la Fundación de Ciencias Aranzadi. Entonces, cuando las muestras de los huesos vayan a este laboratorio junto con las muestras de saliva, se tendrán que cotejar para la identificación. Todo ese es el proceso que falta, en el cual pues yo creo que tardará más o menos un año. Esperamos, tenemos la ilusión y lucharemos porque en el año 2025 se puedan entregar los cuerpos identificados. Otra de las cosas que queremos hacer es levantar un memorial para los restos que nos identifiquen o aquellas personas que no tengan una sepultura familiar perpetua y no puedan enterrarlos, para que estén bien en el cementerio de Colmenar, los de Sanse, bien en el cementerio de Sanse. Y esto es una labor que nos queda por hacer y comprometer. ¿Qué tal colaboran los ayuntamientos? Pues nosotros hemos trabajado fundamentalmente con el de Colmenar, con el de Sanse y con el Arzobispado de Madrid. Hemos visitado a los alcaldes de todos los demás pueblos y tengo que decir, lo hicimos antes de las elecciones municipales, todos autorizaron, o sea, apoyaron el proyecto para que se pidiera dinero a la Secretaría de Estado para hacer las exhumaciones. Y había alcaldes del PSOE, alcaldes del PP, independientes y de Ciudadanos. O sea que en principio bien, en principio, ¿no? Porque es que ya estos, por ejemplo, yo me acuerdo de Colmenar Viejo, que decían, es que esto ya es una cuestión humanitaria. O sea, es que esto... Sí, lo que decía el... nos dijo el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. O sea, entonces yo creo que en ese sentido, pues a lo mejor tú desde el punto de vista de una persona de izquierdas lo ves de otra manera, pero desde el punto de vista de una persona de derechas puede apoyar esto, porque... déjale ya de una puñetera vez que fulana o fulano entierra a su abuelo o a su padre. Sin olvidar, ¿no?, que España es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas, ¿no? Bueno, entonces, esto es una de las cosas que estamos haciendo que implica mucho tiempo. Otra de las cosas que estamos haciendo, que hemos empezado a difundir la campaña y ya el lunes tenemos una visita, es ayudar a las personas que quieran conseguir la declaración de reparación personal de su familiar a presentar los documentos. Nosotros tenemos los consejos de guerra, nosotros tenemos, como hemos hecho este libro que te he comentado, pues tenemos información que es la que hay que presentar en la documentación y les ayudamos a que presenten los papeles. Se pueden presentar si tienen firma electrónica, con firma electrónica, y si no, se imprime y se lleva al registro general. Tenemos que pedir con su autorización los certificados de defunción, sobre todo de los fusilados, ¿no? Como fueron fusilados en Colmenar, pues se pide al registro civil de Colmenar. Bueno, pues toda esa tramitación nosotros vamos a ayudar a la gente que nos lo solicite para que consigan la declaración de reparación individual. Vale. Antes de que vayas adelante, ¿te importa si volvemos a hace unos días, ¿no?, en que habéis puesto la piedra, ¿no? Lo que se llama tú lo dices mejor que yo. Stolperstein, pero bueno, eso lo digo así porque se escribe así, pero no porque se diga así en alemán. Significa algo así como piedra de tropiezo. Pero tropiezo no para que choques y te caigas, sino tropiezo para que cuando la veas en el suelo te pares, pienses, leas lo que está escrito y de alguna manera te haga recapacitar sobre lo que pasó. Uh-huh. La inmensa mayoría de las piedras estas, piedras del tropiezo, piedras de la memoria, Stolperstein, la mayoría de estas piedras, si te fijas, pone al final asesinado el día tal en tal campo de concentración. Nosotros solo tenemos un vecino de San Sebastián de los Reyes que estuvo en un campo de concentración, pero fue liberado por el ejército británico. Te voy a leer lo que pone aquí. Aquí vivió, en la calle Bilbao 20 de San Sebastián de los Reyes, Tomás Pereira Rivero, ¿no? Nacido en 1914, exiliado en Francia, resistente, deportado en 1944... Mitelbau Dora y liberado, ¿no? Sí, o sea, este es uno de los poquitos que fue liberado. Fue liberado por el ejército francés. Claro, tiene que coincidir que justo en este momento. Digo francés, no británico. En el momento de su deportación haya sobrevivido hasta el año 45, que fueran liberados por los ejércitos correspondientes, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, en nuestra campaña de recuperación de la memoria histórica, pues nosotros, claro, en este pueblo, desgraciadamente, fueron fusilados 8 personas, después el señor que era carnicero del pueblo, carnicero de carnicería, y el cura, o sea, 10 personas durante el periodo republicano. Sin embargo, toda esta gente tiene su calle en San Sebastián de los Reyes, su monumento en Paracuellos, que además yo me da pena que haya pasado eso. Pero estos otros que estamos hablando, los 32 fusilados, son gente que han estado olvidadas e ignoradas. Entonces, hay en un barrio de San Sebastián de los Reyes calles que llevan el nombre de ellos. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es solicitar poner unos pedestales, unas plaquitas, donde dice quiénes son. Y hace ya 2 años pusimos 3 y ahora tenemos para poner 7. No solo se refieren a una persona, a veces a hermanos, ¿no? El caso de los hermanos Esteban Juzdado son 6. Rosa Luxemburgo, ¿no? Si no me equivoco. En la urbanización Rosa Luxemburgo, sí. Y es curioso porque yo llevo 40 años viviendo allí y me he enterado de quién es esa gente hace 6 o 7 años. Tú pensabas, hombre, García Lorca, Miguel Hernández, pero de pronto sale Benito Rodríguez, hermanos Esteban Juzdado, hermano Sandoval, y tú que llegas de otro sitio, yo venía de Madrid, y de pronto ves estos señores, piensas, ah, pues será gente del pueblo que ha hecho algo por el pueblo, yo qué sé, una fuente, yo qué sé, algo, ¿no? Y claro, cuando te enteras que son fusilados o gente represaliada, hemos intentado difundir quiénes son. Y en ese mismo sentido ha ido lo de Tomás Pereira Rivero. Uh-huh. Entonces, nosotros pretendemos que ese otro relato llegue a la gente, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas de las que también nos sentimos orgullosos es el Rincón de la Memoria. Está en la buhardilla de lo que antes era el Museo Etnográfico y ahora es el Conjunto Museístico El Caserón. Porque ha cambiado la planta baja, ya lo sabéis, ¿no? Pero afortunadamente la guardilla, que es muy chiquitita, pues tenemos lo que se llama el Rincón de la Memoria. Hay una serie de paneles donde se explica la historia de San Sebastián de los Reyes durante la Segunda República, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Y luego hay 2 vitrinas con objetos que nos han donado familiares de las víctimas. Y hay cosas, pues, cartas de despedida escritas el día antes de que los fusilaran. Hay anillos de boda, hay fotografías de boda, hay carnés de sindicatos. O sea, hay una serie de documentos, una serie de documentos y objetos. Yo siempre los digo, son las zonas de llorar, ¿no? Porque, claro, cuando tú ves que a un señor que le van a fusilar mañana pasado al otro y que le dice a su familia, me voy muy triste porque les había prometido a mis hijos que les iba a comprar una bicicleta y no se la voy a comprar. Tú dices que son esos detalles que te conmueven completamente. Claro. O, por ejemplo, otro que le dice a su mujer, hemos sido muy felices, nos queremos muchísimo, pero ¿qué va a hacer una mujer sola en este mundo? Te aconsejo que te cases. ¿Tú te imaginas? Te lo estoy contando me están poniendo los pelos de punta. Me estoy estremeciendo yo también. Entonces, y yo lo he contado esto muchas veces y lo he leído muchas veces porque hemos hecho visitas guiadas, ¿no? Entonces, quiero decir que son cosas que hay que conocer. Y tú te imaginas esa familia que tiene esa carta guardada y que decide, por las gestiones que hemos hecho, cederla para compartirla. O sea, yo creo que eso es tan importante. Sí. Tanto como que os han dado un premio hace poco, además, hay que decirlo, ¿no? No va a ser todo servicio y sacrificio. Os han dado un premio, un reconocimiento, la asociación. Nos han dado dos premios. Tengo aquí apuntado uno. Sí, es el último en vuestra página que web, que voy a decir porque está muy completa. Encontráis cantidad de información de todas las personas y de la historia de esa asociación. Bueno, las personas están, hay como 128 y vamos por 151. Tengo que ampliarla, pero necesito que haya jovencitos que tengan dominio de las redes y de todas estas cosas que me ayuden. Y la página, que es memoriahistoricasanse.org, ¿no? Sí, muy completa también, ¿no? Sí. Bueno, antes de que nos vayamos, que no nos queda ya mucho tiempo, bueno, cuéntanos los próximos proyectos, los Jueves de la Memoria. Sí, bueno, que ya que has dicho lo de los premios, lo vamos a decir, ah, sí, ¿no? Dilo, claro. El primer premio fue el año pasado, creo que fue en mayo-junio, que nos lo concedió Izquierda Independiente, y el último nos lo ha concedido la asociación de Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca, la del Bártulo. Lo tenía yo aquí. Ese es el muy último, porque es que ha sido el día 14. Sí. Entonces ha sido reciente, ¿no? Bien. Entonces, son dos entidades muy distintas, pero nos sentimos orgullosas de las dos. ¿Por qué? Porque en las dos lo que han reconocido es nuestra labor y la forma de hacerla. O sea, somos... por eso yo creo que tanto en el ayuntamiento el anterior como ahora nos tienen un respeto y nos ayudan, o sea, porque han visto que nosotros lo que queremos es, de alguna manera, que se normalice la situación y que lo que ha estado durante 80 años machacando a mucha gente deje de estar así. No. Y la convivencia, como decía antes Luis, para podernos mirar a los ojos, pues tiene que partir de un reconocimiento mutuo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, bueno, es una cuestión de la convivencia, ¿eh? Sí, ahora lo que sí quiero decir es los planes que tenemos para este año. Entonces, hemos iniciado, nos han renovado la subvención para los Jueves de la Memoria y tenemos ya previsto el día 22 de este mes, de febrero, tenemos un Jueves de la Memoria en el Marcelino Camacho, donde se van a entregar los premios del tercer certamen de relato corto, que es un certamen que hemos convocado por tercer año consecutivo. Este año convocaremos la cuarta edición y hay 8 premiados, y el primer premio lo ha ganado una mujer que vive en Ceuta. El relato es maravilloso. Entonces editamos los libritos, las personas interesadas pueden conseguirlos, y los libritos con los relatos premiados, ¿no? O sea, con 8 relatos premiados. Entonces, en la primera parte va a ser la entrega de premios y la segunda parte es una actuación poético-musical a cargo de Luis Farnós. Se llama Los poetas que dan el cante. Sí. Entonces son poesías de los grandes poetas españoles, que van desde Cervantes, Gonzalo de Berceo, Lorca, Miguel Hernández, Gloria Fuertes. O sea, hay un recorrido muy diverso por la antología poética española en clave flamenca. Entonces, el espectáculo va a ser muy bonito y es el día 22 de febrero a las 7 de la tarde en el Marcelino Camacho, que es la avenida de Ramón y Cajal número 5. Van a venir dos personas de la asociación 24... A ver si lo digo bien... Es 24 de agosto de 1944, que es una asociación francesa, parisina fundamentalmente, donde están asociados los hijos e hijas de los descendientes de los republicanos españoles que se exiliaron en Francia. Y entonces esta gente lo que intenta es recuperar la memoria y el papel que jugó los españoles que no pudieron volver a España y que apoyaron la resistencia francesa contra el nazismo. Muchos de ellos, 7.000 o 8.000, murieron en campos de concentración nazi y otros se integraron en la vida social francesa. Bueno, pues estos descendientes de los exiliados españoles, uno de ellos pues era fotógrafo, se llama Philippe Gossot, y hizo un montón de fotografías sobre los niños vascos y catalanes que mandaron para que no sufrieran los horrores de la guerra, cómo se hizo la retirada, ese paso de 500,000 de españoles a través de los Pirineos, cómo se les recogió en los campos de concentración que montó Francia en el sur y en playas, ¿no? Sí. Como Argelès-sur-Mer. Sí. Bueno, y hizo un montón de fotografías. Entonces, estaban guardados los negativos en un desván y su hijo, al cabo de 80 años, los encontró. Entonces, han hecho una exposición que se ha recorrido bastantes ciudades españolas y ciudades francesas, y yo la vi en Madrid y me puse en contacto con ellos y no la han cedido. Entonces va a estar desde el día, el 23 la montaremos, el 26 de este mes de febrero será la inauguración. De enero. No, 26 de febrero, estamos en febrero, ya ha pasado. Entonces el 26 de febrero, que es lunes, será la inauguración, estarán ellos dos y harán una visita guiada y si podemos haremos un pisco labis, un vino español para la inauguración, y estará expuesta hasta el día 21 de marzo. Y el 21 de marzo tenemos el segundo jueves de la memoria y precisamente vendrá el comisario de la muestra y será quien nos va a contar toda la historia del exilio. La exposición se llama Caminos del Exilio. Nos va a contar todo lo relacionado con esto y será la clausura de la exposición, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, os invitamos a todos. Bueno, creo que no da tiempo a que siga contando cosas. Si lo cuentas muy rápido. No, que hay más jueves de la memoria. ¿Tienes el tema y el día? Pues el 4 de abril será en el TAM. En el TAN va a haber una exposición que se llama Flores de España, una obra de teatro que se llama Flores de España, ya contaremos más cosas. Mm-hmm. Y luego el 16 de mayo será otra vez en el Marcelino Camacho y pretendemos, no está cerrado, pero pretendemos contar los resultados de las exhumaciones de Colmenar Viejo con una exposición fotográfica de lo que ha sido el proceso de la exhumación y con dos vitrinas que tendrán objetos recuperados de las fosas. Los objetos, pues zapatos, peines, carteritas, botones, hebillas, están en estos momentos en restauración y pretendemos en dos vitrinas poderlos exponer. Si no fuera posible hacer esto el 16 de mayo, pues tendríamos otro Jueves de la Memoria dedicado pues a lo mejor a la Batalla del Ebro o alguna otra cosa similar. Pero vamos a pretender que esto se pueda hacer el 16 de mayo porque nos parece que es muy importante transmitir lo que hemos hecho durante 2 años en Colmenar Viejo. Totalmente de acuerdo. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido, por supuesto, pero te agradezco más todavía, muchísimo, muchísimo, muchísimo más, todo lo que haces, todo lo que hacéis. Creo que esto es la sociedad, esto es la convivencia, esto es la democracia, esto es la libertad, ¿no? Y esto es la dignidad también, ¿no? Por la supuesto. Recuperación de la dignidad de las personas que solamente por, bueno, creer en la democracia, en la libertad, en las utopías, ¿no? Aquí estamos en Radio Utopía, pues fueron ejecutadas o fueron represaliadas de alguna manera, ¿no? Y que estéis vosotros, ¿no? Y vosotras ahí en esto, creo que es de una altura enorme. La mayoría, bueno, la mayoría, como al 50% de los socios de la asociación son familiares de represaliados de este pueblo, ¿eh? Bueno, uh-huh. Tenemos también de algunos otros pueblos porque han dicho, bueno, vosotros nos defendéis perfectamente, aunque no mi abuelo es de Colmenar o mi abuelo es de no sé qué. Ha sido maravilloso cuando hemos empezado a difundir lo de las exhumaciones, gente que vive en Inglaterra, que sí, lo ha oído en la radio o lo ha leído en El País, sí. Y que nos ha llamado para darnos los datos de su abuelo, que era de Fuencarral y la habían fusilado. Impresionante. Carmen, muchísimas gracias. No, a vosotros, nos que vamos. Siempre nos acogéis Asociación, aquí. Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes. Memoria Histórica sanse.org. Gracias. Salud. Don't go.